Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Buenas noches, queridas oyentes. Estamos aquí una noche más en Abrazando, Acercando Personas. Como bien habréis podido comprobar, no soy Juana. Ella no nos puede acompañar hoy por encontrarse indispuesta. Así que nada, Juana, desde aquí te mandamos nuestras mejores energías. Hablo en plural porque tengo la suerte de estar acompañado aquí en el estudio de Agora Sol por un compañero mío de la facultad, un gran amigo, Ignacio Jiménez. Buenas noches. Muy buenas noches, Dante, y gracias por invitarme esta noche. Nada, será un placer tenerte aquí. Seguro que tus aportaciones serán del interés de todos nuestros oyentes. Así que, bueno, paso a presentar un poco la temática del programa de hoy. La marea negra que recorrió anoche Madrid y que esta mañana ha compuesto en su mayoría otra multitudinaria manifestación, otra expresión de voluntad popular, que por desgracia volverá a no ser escuchada, pero no creo que no sirva de nada. Claro que sirve de mucho, y a todas las personas que se acercan, se interesan, que miran, que ven, o confío en que lo sientan a través de la energía que se produce en la ciudad cuando hay actos así de solidaridad humana, de concentraciones humanas. Entonces, pues bueno, a pesar de que esta manifestación comenzaba a las 10 de la noche, movilizó a miles de personas, como ya he dicho. Y bueno, imágenes que podíamos ver ya de madrugada nos mostraban una Gran Vía abarrotada de personas, con percusión, con luces, bueno, bastante bonito de ver, la verdad. Entonces, bueno, a día de hoy ha habido esta tarde otra manifestación, esta vez en contra de los recortes, convocada... Hombre, también sí, dime, Nacho. En apoyo a los mineros principalmente, sí. Que ha empezado a las 7:30 aquí en Atocha, y... sabemos de última hora que a las 10 ha llegado la manifestación a sola a las 10 y ha sido reprimida, para variar. Para variar, ¿verdad? Esa es la respuesta que tienen a las expresiones populares. Entonces sí, esa era una triste última hora que nos llegaba, que bueno, cuando hemos llegado aquí al estudio hace ya cosa de 2 horas nos alegrábamos de ver la calle Atocha abarrotada de personas, y bueno, por desgracia, cuando hace 10 minutos nos disponíamos a comenzar nos llegaba la noticia de que la policía estaba cargando en Sol. Entonces, bueno, por otro lado, como no recordar una noticia sucedida ayer, se admitió, me trabo porque es que rara vez podemos dar noticias así, y es que se admitió a trámite la querella presentada por el grupo de trabajo 15M Parrato contra la Junta Directiva de Bankia. Fue rechazada, creo, en primera instancia por el Tribunal Supremo, y ha sido la Audiencia Nacional la que la ha admitido a trámite. Bueno, por recordar un poco, el 15M comenzó una iniciativa a través de internet, 15M Parrato, para recaudar los fondos necesarios para iniciar esta querella judicial, esta iniciativa judicial, que ascendía a una cuantía, creo, de, a lo mejor me equivoco, pero 160.000 euros, una, quizá me he excedido en la cifra, pero una cuantía que, Nacho, nos quería decir algo. Creo que eran 15.000 o 20.000 euros exacto, se recaudaron en un tiempo récord en una misma tarde. Eso es, me he columpiado con la cifra, pero bueno, efectivamente ya 15.000 euros, 12.000, es una cifra que no todo ciudadano tiene, entonces no tendrías acceso a la justicia. Entonces, bueno, nos alegramos de ver que por lo menos va a ser tramitada, con lo cual podremos seguir a través de esta iniciativa el transcurso, el desarrollo de ese juicio, de ese trámite judicial. Entonces, bueno, puede ser, no sé qué opinas tú, uno de los primeros casos en los que, bueno, no uno de los primeros, al modelo islandés, pero ya aquí, ¿no?, en el que un caso de estafa financiera, de corrupción bancaria financiera, es castigada como tal, juzgada como tal, y esperemos que con las consecuentes el consecuente castigo a sus responsables, ¿no? Hombre, sí, es un, digamos, un pequeño hito democrático, por llamarlo de alguna manera. Pequeño gran paso, ¿no? Pequeño gran paso, un gran... Eso es. Bueno, pues después de esta introducción un poco a lo que está aconteciendo ahora mismo estos días. Bueno, los temas que trataremos hoy, vamos a dar paso ya al programa. Un poco por, igual, imposición de la actualidad, nuestro programa va a tener un toque más internacional que lo que acostumbramos otras veces. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a, para hablar de Siria, un tema candente a diario, pero que, pues, como otros muchos dramas que están ocurriendo en el mundo, pues parece que nos acaban acostumbrando y, bueno, es una noticia más cuando no dejan de ser dramas y sufrimientos humanos. Entonces, bueno, hablaremos de Siria con la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio y más tarde escucharemos una entrevista inédita aquí en nuestro país con el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, depuesto por lo que diversos países latinoamericanos han denunciado como un golpe de Estado. Pues ahí es, ahí podíamos escuchar esta canción de Gotti, del artista, bueno, británico-australiano. Pues nada, vamos a dar paso ya a tratar esta entrevista a la Asociación de Amigos del Pueblo Sirio aquí en Madrid. Bueno, como decía, Siria es un punto caliente, fuente de noticias diarias, que, bueno, al final termina siendo un tema más, pero en este caso tiene muchos otros tintes o implicaciones a nivel internacional, a nivel de implicaciones de países. No olvidemos que es un lugar geoestratégico, Sirio-Palestina, vecino de Israel. Entonces, bueno, es un tema cuyas consecuencias, cuya la implicación de lo que allí acontece excede de las fronteras sirias. Entonces, bueno, para eso tenemos la entrevista, así que voy a dar paso al primero de los cortes, en el que, bueno, nos presentarán un poco la asociación y la composición ideológica de quienes la integran. ¿Esta asociación hace cuánto tiempo ha nacido? ¿Por qué nace? ¿Para qué nace? ¿Cuál es la compositiva? Bueno, pues la asociación lleva como unos 6 meses, 7 meses formada, pero es el germen anterior de aquellas personas que sienten en el momento que se inicia la revolución en Siria, que tienen que salir en frente de la embajada siria manifestándose hacia el pueblo español, hacia el gobierno español también, para hacer visible lo que ahí está pasando, pero también hacia Siria, para que ellos vean que existe gente de la diáspora. Y bueno, luego se han ido uniendo gente que a lo mejor no tiene nada que ver con Siria, que por un tema humano han pensado que esta causa merece la pena, pues reflejar hacia adentro que existe un movimiento de solidaridad y romper un poco con la soledad que desde el principio ha caracterizado a la revolución en Siria. La asociación luego se crea porque se cree que hace falta hacer más actividades, como pueden ser charlas, dar a conocer lo que está pasando a través de los distintos medios que entrevistan. También se inicia una campaña de ayuda humanitaria, dado la incompetencia por parte de la mayoría de las ONGs y organismos internacionales a la hora de cubrir las necesidades del pueblo sirio. Y bueno, pues todo eso se forma a través de voluntarios, y llevamos ya un tiempo trabajando e intentando hacer el máximo posible para apoyar la noble causa del pueblo sirio. Sí, bueno, pues ahí podíamos oír la primera de las intervenciones. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo que está ocurriendo en Siria, porque no termina de estar muy claro, ¿no? A través de los medios lo que nos dan, qué está ocurriendo. Entonces, bueno, vamos a escuchar lo que nos dice la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio en cuanto a este tema de si lo que está ocurriendo allí es una revolución pacífica o una guerra civil. Cuando se habla de revolución siria, bueno, hay gente, vosotros habláis de revolución y también hay gente que habla de guerra civil. ¿Cómo lo vivís vosotros y cuándo empieza? ¿Habláis de lo que empezó en marzo del 2011 en Siria? Sí, claro. Es decir, empieza una revolución pacífica, es decir, gente que sale a la calle arriesgando su vida, primero para pedir algo muy básico, que eran modificaciones o mejoras en la constitución y legales, ¿no? Nadie se planteaba en aquel momento pedir que se fuera el Bashar al-Assad, ¿no? Y esto fue una... Cuando se ve la reacción del Estado, pues empieza a sumarse más y más gente en toda Siria para pues reclamar lo que era injusto, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí, es que se habla de revolución pacífica, además, aunque empiezan a hablar de guerra civil, porque como parece que se igualan las dos partes, cuando es inigualable un tanque contra un... No, ¿contra un qué? Contra... Vamos a ver, no son igualables, ¿no? Ni en proporciones, ni en fuerza... Ni en quién ejerce la violencia sobre el otro, ¿no? Uh-huh. La gente, aunque asesine a su familia, al día siguiente está en las manifestaciones una vez más, y esos no van armados, ni lo están por la noche, no sé qué quiere contarnos, ¿no? Es decir, que no podríamos hablar de guerra civil como se está hablando, es de se habla del Estado, o sea, del régimen, y se habla de una oposición armada. Eso está en todos los medios aquí. Sí, es algo que llevamos viendo, ¿no? Por parte de los medios generalistas, esa calificación de guerra civil, e intentando pues también de que se pase a calificar a la gente que son víctimas que de la represión como bajas de una guerra. ¿Por qué interesa todo eso? ¿Por qué esto se realiza? Pues hay una respuesta clara, que es que no interesa en ningún caso de que el ejemplo de un pueblo que lleva más de un año manifestándose en su gran mayoría de una manera pacífica y de una manera constante bajo una represión brutal, es muy peligroso que ese ejemplo cale en sociedades no solamente ya árabes o del mundo musulmán, sino incluso europeas, occidentales, porque lo que es al fin y al cabo es un ejemplo de valentía y un ejemplo de luchar por lo que se cree, que son cosas, ya te digo, como comentaba mi compañera, muy básicas las que se están pidiendo. Esta revolución se llama la revolución también de la dignidad, porque empieza por un acto de dignidad cuando se pide la libertad de unos niños que pues habían cometido una chiquillada, digamos, y estaban siendo tratados como enemigos de guerra. ¿Puedes comentarnos ese comienzo? ¿Cómo surge esto? ¿Cómo comienza esta revolución? Sí, bueno, antes voy a hablar otra vez también del tema de la guerra civil. El término guerra civil lo utilizaron siempre como espantapájaros. Que si no gobierno yo, pues vais a tener la guerra civil. Esto lo han utilizado en Libia, lo han utilizado en muchos países. Y también el término que el régimen va a proteger a las minorías, a no sé qué. nunca hemos tenido ningún problema, no vamos a entrar en guerra civil, aunque caiga régimen, no vamos a vengarnos de nadie. Y siempre hemos convivido todas las religiones, todas las ideologías, todas las razas en Siria sin ningún problema. Así yo creo que término de guerra civil, si Dios quiere, nunca vamos a entrar en esta guerra. Y como empezó, pues empezó muy espontáneo. Unos niños, pues han visto lo que ha pasado, lo que está pasando en los otros países árabes, pues unos niños en Daraa salieron, escribieron a las paredes que el pueblo quiere derrotar el régimen. Pues claro, en lugar de actuar de una manera adecuada, pues le dieron el motivo a la gente para empezar todo esto. Lo cogieron estos niños, lo torturaron, lo maltrataron, maltrataron a los familiares, y ahí empezó todo. Vamos, esto fue la chispa, digamos, en Siria, precisamente. Sí, bueno, pues como podemos ver, ellos no están para nada a favor de esa versión de una guerra civil. Ahí comienza a indicar un poco cómo comenzaron las revueltas. Entonces, bueno, Nacho, no sé si quieres añadir algo. Tenemos dos versiones, la que nos da los medios occidentales, que es el tirano al-Assad, y luego, por ejemplo, tenemos la visión de lo que sería el antiguo bloque soviético, donde nos dice que son, hay una, un componente popular, ¿no?, en esa revuelta. Sí, un componente popular, y sobre todo también los intereses del otro bloque. Sí, ¿no? Por ejemplo, claro, una cadena rusa, ¿no? Por ejemplo, como puede ser RT, Russia Today, pues obviamente puede hablar de temas que los intereses de la Federación Rusa no interfieren, que aquí en Occidente quizá nuestros intereses pues no permiten hablar de ello, ¿no? Entonces sí, la verdad que la visión, yo estoy de acuerdo contigo en eso que comentas. Yo creo que la visión que se da, o como, no la visión, el periodismo no tiene que dar una visión, en mi opinión tiene que dar un tratamiento veraz de los hechos. Entonces yo creo que el tratamiento que se está dando de los hechos en Siria es más veraz respecto a la realidad lo que transmite Russia Today que lo que transmiten muchas de nuestras cadenas. Entonces, ya daba ahí una pincelada de cómo comienzan estas movilizaciones. Vamos a precisamente a oír un poco pues cómo es esa movilización, qué componente social tiene, cómo comenzó, qué situación hay ahora mismo. Bueno, en estos momentos la gran mayoría de la población está de una manera o de otra movilizada en la revolución siria. La revolución, como cualquier otra revolución, empezó porque una minoría de, digamos, valientes o de vanguardia, como se quiera llamar, empezaba a manifestarse, rompiendo con la trayectoria que había en los últimos 40 años de la prohibición del derecho de reunión, el miedo al estado de emergencia y bueno, el miedo a la represión del régimen. Entonces cae el muro del régimen, y día a día lo que estamos viendo y lo que estamos celebrando en este momento en medio de la tragedia es que día a día vemos que las manifestaciones son cada vez más numerosas, cada vez son más manifestaciones, incluso que las otras formas de atacar al régimen, como es la desobediencia civil, como son las huelgas, están calando fuertemente en la capital, cosa que es clave y que llevamos tiempo esperando. Entonces, dentro de toda la tragedia que se ve, que siempre internacionalmente en los medios de comunicación sale la represión, y está bien que salga la represión, pero también está bien que salga cómo el pueblo responde a esa represión, que no es a través de una guerra civil, sino a través de un convencimiento mayor de que las manifestaciones y la desobediencia civil es la clave para derrocar a este régimen. Pues bueno, hemos podido oír como en principio lo que fue una, lo que ellos calificaban de chiquillada, una pintada de componentes políticos. Bueno, vamos a recordar cómo es el régimen sirio. Vamos a intentar, al margen de la visión que ya hemos dicho que quizás se busca exagerar ese componente, vamos a recordarnos así, Nacho, la situación, ¿cómo decirlo? ¿Qué implicaciones tiene un estado de emergencia? Hombre, las implicaciones que tiene es que básicamente las supuestas libertades que eso tenías es, pues están bastante reducidas. Tienes un control muy fuerte a nivel policial, político, y es lo que conlleva todas estas situaciones, la falta de poder expresarte libremente, pues al final conlleva en unas movilizaciones sociales. Claro, eso es. En un principio, como estás diciendo, esas libertades ciudadanas no existen, con lo cual esas pintadas políticas son delito al no existir libertad de expresión. La desproporcionada respuesta en castigo del régimen hacia esos jóvenes conlleva movilizaciones y manifestaciones, a su vez prohibidas, ¿no?, por este estado de emergencia, con lo cual vuelve a ser delito, conlleva una represión que se considera desproporcionada, injusta, porque el pueblo sirio no acepta esta falta de libertad. Entonces creo que ahí queda un poco dicho quizá ese inicio de la cadena de violencia. Entonces, si te parece, vamos a escuchar un poco los apoyos externos que está teniendo, tanto por un lado, bueno, está teniendo, ya oiremos cómo no están teniendo apoyo esos revolucionarios sirios, ese pueblo sirio no está teniendo apoyos, y los apoyos que sí está teniendo el régimen de Al-Assad, directa o indirectamente. ¿Qué apoyos está teniendo esta revolución pacífica, ¿no?, y no violenta, me atrevo a decir? ¿Qué apoyos está teniendo fuera? Ninguno. No hay nada, es decir, están absolutamente solos, es decir, cero. Es decir, la comunidad internacional, así como que parece que se espera mucho de ella, y parece que no hace más que hablar del tiempo o alargar las cosas, ¿no? Uh-huh. Incluso ahora siguen haciendo ahí, pues, no dispares con tanques a la población, pero vamos a ver, señor, llevan 40.000 víctimas durante un año, ¿qué están contándonos a estas alturas, no? Es como una farsa todo el rato, ¿no? O sea, el apoyo es al régimen. No. Sí. Totalmente. ¿Quién apoya al régimen? Porque hay que poner, hay que hablar de países, quizás, ¿no? O de bloques. O yo me atrevo a la ONU a decirle que la ONU mismo está dando muchas largas muy claramente. Primero empezó la Liga Árabe y luego ahora la ONU, y mandaron observadores. Lamentablemente estos observadores son testigos de ¿cómo le llamo? Testigos al no a nuestro favor, sino a favor del régimen. Vamos. Es decir, que el plan Annan no tiene sentido alguno. Os iba a preguntar por el... Sí. A ver, ¿cómo lo analizas tú? Dar más vida y dar más tiempo a ver si este hombre termina con la revolución. ¿Por qué razón? ¿Qué argumentos? Explícanos eso. Vamos, en Bosnia, que era mucho más pequeña de Siria y el conflicto era de otra naturaleza, pues ahora no tengo números, pero mandaron muchísimo más observadores, o sea, para controlar en una zona determinada, muy determinada. En Siria están un país que está muy repartida la revolución, muchas manifestaciones. Empezaron con 13 observadores, creo, y luego ya y está dando largas que no sé qué, de dentro de un mes van a ser no sé cuántos, de este tal, pues está muy, muy, muy, muy claramente que le están dando largas. Yo me atrevo, bueno, no sé legalmente cómo es, a acusar directamente a la ONU y a Kofi Annan. Pero ayer se daba la noticia, creo que ayer o esta noche, de la liberación de 223 presos, y eso lo ha celebrado toda la ONU, todo Occidente, en Siria. Bueno, como ahí están deteniendo a miles y miles y miles, y cuando lo encuentra, pues nada, pues libero no sé cuántos y punto. Pero ¿esto qué es? Dentro de 2-3 días, pues vuelvo otra vez a detenerlos. O sea, no se trata de esto, se trata de que haya ley que proteja a la gente. Yo lo suelto, pues el día siguiente lo detengo. O sea, no. Sí, bueno, pues esta era la parte en la que empezaba, como bueno, la parte de apoyos por un lado del pueblo sirio. Ya hemos oído cómo rotundamente decían ninguno, y cómo Bashar al-Assad, este miembro de la organización, además un miembro que era sirio, implicaba a la ONU directamente, como el plan de Kofi Annan no quería más que dar tiempo a ver si con un poco de suerte Bashar al-Assad aplastaba o neutralizaba la movilización popular y todo seguía como estaba. Entrando en temas concretos, ¿cómo interpretáis la decisión de algunos países, incluida España, de declarar persona non grata o bien de no reconocer, de invitar a que se vaya a ciertos embajadores diplomáticos? Bueno, pues creemos que es una reacción tardía, es una reacción que celebramos porque es algo que se lleva pidiendo desde dentro y nosotros también desde fuera desde hace bastante tiempo. Creemos que es clave aislar a este régimen y es clave también denunciar sus apoyos internacionales. Cuando el compañero habla de que Kofi Annan y su plan ha sido una maniobra internacional para ganar tiempo, es algo que no es un análisis nuestro, es un análisis que viene de dentro, que ha sido denunciado por la gente de dentro desde el principio, dadas las características de la misión y su incapacidad para frenar la violencia. Nosotros decimos desde el principio que ojalá se hubiera puesto ese plan sobre la mesa, porque si ese plan de paz se hubiera dado bien, con suficientes observadores, con suficientes medios, con una voluntad real por parte del régimen, el régimen cae. Porque lo que estamos viendo es que este régimen se dedica a matar constantemente y no puede dejar de matar, porque sabe que en el momento que deja de matar tiene las calles llenas de gente que ya no le acepta, que ya le ha desbancado. Entonces, ¿qué pedimos ahora a la comunidad internacional o qué pedimos a la gente o qué esperamos? Esperamos que dejen de apoyar al régimen, porque hay una parte de la comunidad internacional que está encabezada por Rusia, que está apoyando no moralmente o no con planes y estrategias como puede apoyar el resto de la ONU. No, está apoyando de manera material y de manera organizada a un régimen para que se mantenga, a un régimen que ya no se mantiene por sí solo. Estamos viendo el apoyo de Irán, un apoyo en cuanto a medios técnicos, en cuanto a soldados, en cuanto a dinero, muy fuerte. Estamos viendo el apoyo de Venezuela, de Hugo Chávez, que es sintomático, porque esos 35.000 litros de fuel que han sido enviados la última vez no sirven ni para los coches sirios ni para la calefacción cuando estamos en verano. Lo que sirven, y todo el mundo lo sabe, es para que los tanques sigan funcionando. Entonces lo que estamos viendo es un frente internacional de apoyo a un régimen asesino. Entonces, el primer paso diplomático, el primer paso internacional que hay que hacer es presionar a aquellos que están apostando por una dictadura en Siria. Estamos hablando de Rusia, de Venezuela, de Irán. ¿Y qué pasa? Porque hay mucha gente que, frente a vuestra postura, dice que en realidad estáis a favor de la injerencia, por decirlo de algún modo, en los asuntos sirios de la OTAN, de Estados Unidos, etcétera. Es decir, que le estáis pidiendo que el imperialismo yanqui, en sus palabras, se haga cargo de la situación. ¿Es eso lo que, de algún modo? Bueno, pues justamente cuando el compañero ha comentado que el responsable de la situación es la ONU, detrás de la ONU está también Estados Unidos y está, por supuesto, la OTAN. Muchas veces ha usado la ONU como una herramienta por parte de la OTAN para legitimar un movimiento u otro. Nosotros en ningún caso estamos diciendo ni pidiendo, ni desde el principio se ha hecho así, que la OTAN intervenga, ¿no? Es que, justamente, retomo las palabras anteriores, estamos pidiendo que no haya injerencia extranjera, que deje de haber injerencia extranjera. Es decir, y la hipocresía de este sector, que en España está dominado por el Partido Comunista y que internacionalmente está dominado por la postura de Chávez, la hipocresía de este sector es tremenda, porque hablan de evitar la injerencia extranjera cuando justamente nosotros estamos pidiendo que dejen sus aliados, Chávez a la cabeza, Irán, Rusia, de injerir en los asuntos internos de un país y de atacar a un pueblo soberano. Si vamos analizando la posición de países, ¿qué papel cumple Turquía, qué papel cumple Israel en todo esto, ¿no? Porque están ahí al lado. Hombre, Turquía está en una situación muy difícil. Turquía está en una situación de desarrollo económico y está triunfando. Y la política, creo, de Turquía no meterse en ningún conflicto internacional. Turquía no quiere ningún problema en sus fronteras, pero tampoco le interesa que haya, o sea, que el régimen haga lo que está haciendo. Lo que pasa es que tampoco quiere entrar en conflicto con Irán, tampoco quiere entrar en conflicto con Siria. O sea, está mirando sus intereses y la situación es muy difícil para Turquía. Israel, pues, ¿qué más quiere que un régimen como Siria, que lleva 40 años, no ha disparado ningún tiro hacia Israel y ha protegido la frontera de Israel? ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Sí. Con el tema de Turquía y retomando la pregunta que habías dicho antes, Turquía es un miembro de la OTAN, Turquía ha sido atacado en suelo turco por parte del régimen sirio, habiendo muerto ciudadanos turcos. Turquía enseguida, el gobierno turco hizo una cortina de humo sobre, no dejó que se hiciera una investigación, no se sabe cuánta gente murió en esa invasión de suelo turco, y en ese momento Turquía, como miembro de la OTAN, podría haber invocado el artículo 5, arrastrando al resto de socios de la alianza a una guerra en Siria. Lo que estamos viendo realmente es que la OTAN no estaba ni está interesada en ningún momento en eso que un sector está vendiendo, está intoxicando por todas partes para justificar su vil posicionamiento del lado de un dictador que en muchas ocasiones puede ser comparado con el nazismo. Es decir, que aquí no hay nadie que esté interesado en que el régimen de Al-Assad caiga. Yo creo que sí que hay, a lo mejor, por ejemplo, el gobierno saudí en alguna manera puede estar interesado en que el régimen caiga, en que el gobierno de Al-Assad caiga, porque no es un gobierno que en estos momentos le sea amigo. A lo mejor otros países del Golfo y otros países también del norte de África tengan más empatía hacia los revolucionarios que hacia el régimen. Algo lógico. Lo que no está ninguna potencia internacional interesada, y mucho menos Arabia Saudí interesada, en que la revolución siria triunfe. La revolución siria, hay que recordar que no ha sido iniciada y no se está llevando a cabo para cambiar a un dictador por otro. La revolución es para que la democracia triunfe en Siria y la gente pueda decidir soberanamente el destino del país, y eso es algo que ni Estados Unidos ni Arabia Saudí quieren que se dé. ¿Por qué? Porque es un ejemplo peligroso en la zona y, bueno, ha sido bastantes veces denunciado internacionalmente como Estados Unidos no quiere promover ni mucho menos la democracia, porque si la democracia llega a países del Golfo, tal vez esos acuerdos económicos tan importantes, esos recursos tan importantes que tienen estos países, no vayan para Estados Unidos si la política de Estados Unidos en la zona es respaldar siempre a Israel en todas sus acciones. ¿Cuál es el rol de China en toda esta historia? ¿Tenéis alguna opinión? ¿Queréis comentar algo? China, como cualquier país también está desarrollando, pues mira sus intereses. Ajá. Ni más ni menos, ni menos. O sea, pero creo que ahora los últimos meses la situación de China se está cambiando. Creo que hace ya poco, no sé, unos cuantos días, que el ministro exterior sirio quería una entrevista con China y China rechazó la entrevista. O sea, hay un... Estamos hablando, hemos hablado. Bueno, pues ahí teníamos esa ristra de intereses de países, como dicen los embajadores, ¿no? Una guerra es un conflicto de intereses, parece que se olvidan del sufrimiento humano que conlleva. Entonces, bueno, oíamos Turquía, Israel, Arabia Saudí, países del Golfo, Estados Unidos, China, Rusia, Irán, Venezuela. Vamos, que como dije al principio, en este conflicto hay implicadas fuerzas que extralimitan con mucho las fronteras sirias. Entonces, bueno, Nacho, quiero conocer un poco tus impresiones al respecto, porque sé que eres conocedor de este ámbito, así que, bueno, ¿qué nos puedes comentar? Pues nada, volvemos aquí un poco a la retórica de la Guerra Fría. Los dos bloques, el bloque occidental, el antiguo bloque comunista, que ahora sería la Rusia esta de Putin, aunque ya de comunista tiene poco. Es un... ¿no? El bloque este-oeste, occidente. Sí, exactamente. Oriente. O sea, tenemos los intereses de Rusia por la posición que tiene Siria en la zona, posición geoestratégica. También pasamos los dos por la zona. Luego, por ejemplo, aquí lo de Turquía. Turquía, pues respecto a lo que dice en la entrevista, tiene su desarrollo económico y no aspiran a meterse en conflictos, pero por otra parte también Turquía tiene esa aspiración a meterse en la Unión Europea, es miembro de la OTAN y yo creo que estaría más predispuesta a actuar realmente, simplemente porque tiene que hacerse ver. O sea, básicamente yo creo que de los gobiernos más occidentales que hay ahora mismo, por decir occidental la forma de comprender, pues Turquía es de los primeros. Luego, respecto a los saudíes, pues, hombre, tienen sus pretensiones a que caiga Al-Assad. Básicamente, pues, estos son monarquías conservadoras, islamistas. El gobierno de Al-Assad es una república que está gobernada por Baath, los mismos que estaban en Irak, que es lo que podemos llamar el socialismo árabe. Luego están los intereses de los otros gobiernos de la zona, que son regímenes islamistas. Ahora, dentro de lo que es Siria, está lo que sería Baath, los socialistas, y una oposición interna islamista. Claro, los gobiernos de la zona, pues lo que aspiran es a que tengan su cota de poder. Y bueno, luego pasando a Estados Unidos, pues Claro, claro que no quiere una democracia, porque sus intereses corporativos... Claro, sí, como íbamos a la persona entrevistada a comentar esos acuerdos económicos con estos dictadores, ¿no? Gaddafi hubo un tiempo en que era amigo, de repente era un tirano, y claro, al final son contratos, como tú bien has dicho, con grandes compañías que explotan recursos, que sí, que sí, continúa. Ah, bueno, pues respecto a Gaddafi, era, vamos a decir, el malo malísimo por excelencia de los 60, en los 70, en los 80. Hubo un momento en el que se convirtió en amigo, luego, con Jaime invitado. Hombre, hubo lo de Lockerbie, sí, en Inglaterra, y luego pasaron 20 años y luego pues ya aquí le vimos en su Jaime en la Moncloa, en la Zarzuela. Sí, bueno, el business, ¿no? Que, madre mía. Bueno, pues continuamos con otro corte sobre la postura de los sirios en el extranjero y una breve, ¿cómo decirlo? Una, sí, construcción futura a la pregunta de cómo ven estos miembros de la Asociación de Amigos del Pueblo Sirio la salida futura de Siria. ¿Qué ocurre entre los millones de sirios que están fuera del país? Porque hay posiciones muy diversas, desde gente que apoya la posición de Venezuela, Rusia, etcétera, gente que está claramente a favor de que intervengan desde la OTAN o Estados Unidos, etcétera, gente como vosotros, que creo que tenéis otra posición. ¿Podríamos hablar un poquito de lo que está pasando en general entre los sirios, las distintas posiciones de sirios que viven fuera del país? Generalmente creo que los sirios que viven fuera que están contra el régimen, generalmente. Yo la verdad que aquí en Madrid lo que hemos visto es que muchas veces la embajada siria junto con algunos grupos ligados al Partido Comunista han intentado hacer manifestaciones a favor del régimen y han sido un fracaso, pues nosotros estábamos enfrente de ellos y veíamos que tenían cuatro sirios y los cuatro eran ligados a la embajada y sabíamos nombre y apellidos, entonces. ¿Y los demás eran extranjeros? Claro, los demás eran sirios, claro, exacto. ¿Con dos bocadillos o...? Bueno, esa es la primera. La segunda primera que hicieron ya eran pues ciudadanos españoles de esta corriente ideológica que por la razón del posicionamiento de Chávez estaban ahí apoyando eso, pero ya te digo, sin presencia de los propios actores del lugar. Entonces... Hay una cosa que yo quiero aclarar. Las rebeliones no se mira cuántas personas y cuánto es el porcentaje. Antes estaba diciendo esto, la revolución francesa pues no llegaba ni a 9%. En Egipto no llegó ni a 10%. O sea, no se trata de cuántos somos, o sea, se trata de la gente, cuánta gente ha tenido el valor de enfrentar al régimen del dictador. De esto se trata, vamos, o sea, no cuántos somos. Empezaron unos 2-3 niños, ahora cada vez somos más. El pasado viernes fue casi 900 manifestaciones, sí, dentro de una guerra civil, como dijo el compañero, pues así decíamos, no se trata de cuántos somos. Ya. Claro, un régimen que lleva 40 años ha creado muchos intereses en la gente, mucho miedo y claro que es normal que haya mucha gente a su favor. Claro. ¿Qué escenario imagináis a futuro? ¿Cómo os gustaría que fuera el futuro para el pueblo sirio? Esto entiendo, no sé si como asociación tenéis una posición o me queréis contestar más a título personal. Cuanto menos violento, mejor. Cuanto más rápido, mejor, porque así hay menos víctimas, menos problemas, porque cuanto más tarda este régimen, hay más peligro que se convierte en una guerra religiosa, donde el régimen está ahí intentando que sea y exportarla incluso fuera de Siria, ya en el Líbano. En el norte del Líbano hubo unos enfrentamientos de carácter sectarial y entonces, claro, cuanto más rápido se cae el régimen y menos violento, pues mejor. Incluso las revoluciones, cuanto menos violenta la revolución, mejor viene la democracia. De una manera mucho mejor, mucho más sana, vamos. Esperamos, pero ahora que sea la realidad, pues no lo sé. No soy analista. Analista. No sé si quieres añadir algo. Pero bueno, yo creo un poco más así como... ¿Te puedes acercar un poquito? Sí. Como, yo creo que un poco la gente está luchando por una vida más pues, digna y por tener justicia, que parece algo muy obvio, pero tener una igualdad ante la ley y que haya algo que... No están planteando nada mucho más abstracto de eso, ¿no? Luego lo que la gente elija, el régimen que uno elija, tal, eso ya dependerá de ellos, ¿no? Pero eso es lo que la gente, por lo que la gente pelea, ¿no? Por añadir, quiero decir que a título nosotros de asociación no tenemos nada que decir y no vamos a tener nada que decir a los sirios, que son los que están realizando la revolución, cómo va a ser la Siria de mañana. Entonces, nosotros cada uno tendrá su idea, pero lo que todos deseamos, y por eso estamos en un proyecto común, es que lo decidan ellos. Ahí podíamos oír cómo remarcaban ellos la importancia de que lo que aconteciera, o más que aconteciera, lo que terminara siendo en Siria fuera decidido por el pueblo sirio y no por injerencias extranjeras. Pues bueno, vamos a oír parte del final de la entrevista, pero bueno, después haremos una pausa musical y empezaremos ya con nuestro siguiente tema, del presidente de puesto de Paraguay, Fernando Lugo, en el que veremos también cómo hay ciertos aspectos del análisis que se entrecruzan. Y si aquí habíamos hablado de la ONU, de grandes compañías que se benefician de acuerdos económicos entre naciones, entre estados, y son las que después influyen o pujan porque esos acuerdos no cambien, aunque eso conlleve sufrimiento humano, pues vamos a ver una cierta relación o una relación en cuanto a estos aspectos. Así que nada, os dejamos con el final de la entrevista y lo dicho, que aproveche la música y volvemos. Ah, disculpa, también nuestra compañera Gabriela les hacía la pregunta sobre el tema de la no violencia, la violencia del método a usar en ese camino hacia tal. Esta era la opinión que nos daban como asociación y a título personal. Cuando tú estás en una situación que ves que han matado a tu padre, a tus hermanos, no sé cómo va a acertar algo correcto. O sea, en estas condiciones es muy difícil. A veces la venganza lo que domina. Aquí nosotros estamos fuera, pensamos de otra manera, ¿no? Pensamos que no a la violencia, no tal, pero claro, no tenemos la mano en el fuego. Yeah. Y yo puedo opinar ahora lo que yo pienso, pero claro, hay que ver ahí la gente lo que opinan, claro, lo que están. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas? Antes estamos hablando de, yo le llamé la violencia. Digamos con la violencia con medida, la violencia con derecho, o sea, para la autodefensa, vamos. Yo quiero retomar eso porque justamente lo que estamos viendo, y nosotros insistimos, no somos nadie para decirle al pueblo sirio cómo tiene que actuar, con no violencia, con violencia, nada, en eso no nos metemos. Pero lo que estamos viendo del pueblo sirio, que es el que nos está dando la lección dentro, es que se sigue con la no violencia a rajatabla, pero a la vez, paralelamente, se asume y se afirma, y eso lo puede justificar cualquier persona, el derecho a autodefensa. Es un derecho universal. Juntando las dos formas, son como ellos están dando forma a la revolución. Y da igual la opinión que tenga cada uno, porque sí, a veces hacemos un poco de analistas políticos, pero es una tontería, es hablar por hablar. No, en realidad, nuestra posición personal es que paren las matanzas y que se empiece a construir una Siria para todos los sirios. Yo creo que es una posición de todos. Y que, bueno, pues el cómo no lo están enseñando ellos. No. Es que no depende de nosotros, lamentablemente. No, estaba preguntando por... Claro, si dependiera de nosotros, desde luego, no violencia. Pero el otro que depende de él, que no deja... No se decide aquí. Exactamente, o sea, no se decide aquí, o sea... La situación es muy difícil. Ojalá que se solucione todo sin violencia, ¿no? Claro. Habéis participado en el segundo foro, también en el primer foro de los pueblos de los países árabes, y no sé si ha sido en este foro o en el otro, donde se ha hablado como una imagen de una sola nación universal, o sea, de hecho la primavera árabe responde, parece ya una cosa mucho más, que va más allá de fronteras, el movimiento 15M, indignados, etcétera. ¿Vosotros imagináis, cómo imagináis esa sola nación y qué aporte sería el que podría dar Siria, hacer Siria, a ese nuevo ser humano, esa nueva humanidad? Yo voy a contestar a la segunda parte, luego la primera que se la dejo a mis compañeros. El aporte que está dando Siria en estos momentos a la humanidad, o a esa nueva humanidad, si lo quieres llamar así, está siendo ahora. Es un ejemplo de lucha, que es lo que indicaba antes, que no interesa que sea visto por otros pueblos. Es un ejemplo de resistencia, en su mayoría no violenta. Es un ejemplo de tozudez increíble y de nobleza y dignidad. Entonces, cuando se hace una lucha de esta manera y bueno, y se va tan lejos en el sacrificio por unos fines nobles, creo que se está dando un ejemplo a toda la humanidad, y creo que lo está haciendo. Lo que tengo muchas dudas es de que la humanidad lo esté viendo, y ahí es cuando entraría a discutir si existe esa nación humana o algo así, o si se va a camino de, porque si no se es capaz de ver el ejemplo que se está dando y no se es capaz de ver y reconocer en la lucha del otro como una lucha legítima, pues mal vamos para ese camino. Esa es mi opinión personal. En Siria siempre hemos convivido muchísimas religiones, muchísimas razas y etnias antes de este régimen y durante siglos. Antes que venga este régimen, el primer ministro era un cristiano, Fares al-Huri. Y así ha sido siempre. Hemos convivido judíos, cristianos, musulmanes, kurdos, árabes, asirios. Vamos, ahí tenemos un montón de etnias, que son tantos armenios que no puedo contarlo. Y nunca hemos tenido ningún problema. Siria siempre ha sido muy diversa. Y la primera parte de tu pregunta, yo no creo en una sola nación. Creo que de muchas naciones, de muchas culturas, pero conviviendo. O sea, tenemos que convivir y no tenemos la necesidad de enfrentarnos ninguna nación con otra. O sea, no hace falta ser una sola nación para no pelearnos. Podemos cada uno tener su propia cultura, su propia lengua, su propia religión, pero sin necesidad de ningún enfrentamiento. Y eso es lo que le hemos dado un ejemplo en Siria durante siglos. Sí, bueno, pues despido ya la entrevista con esa reflexión del compañero sirio, que hablaba de convivencia, de quizá no buscar esa uniformidad en las naciones para que convivan, sino que puede haber diferencias, puede haber distintas culturas conviviendo, como dice él, que ha sido Siria durante miles de años, y como, bueno, aquí mi compañero Nacho puede, él nos conocimos estudiando historia, él sí es ya historiador, además más bien de la parte antigua y de los orígenes de la humanidad. Entonces así es, pensemos que durante la mayor parte de la historia humana los pueblos no tenían una apropiación de una tierra, de lo que es el estado moderno. Entonces, bueno, pues nada, os dejo con un poquito de música como interludio y vamos ya a por la otra parte del programa, que bueno, tendrá que ser sintética porque nos vamos de hora. One, two, three, hit. All right, let's get acquainted. Let's get acquainted. Hello there. Let music. Let's get acquainted from the bass perspective. A journey into sound, a journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new values, and a new experience. Stereophonic sound. And now, ladies and gentlemen, our feature act tonight. Stop! Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Pasamos ya a escuchar la entrevista al depuesto presidente Fernando Lugo. Decíamos, desde el momento mismo que se produjo el golpe parlamentario en Paraguay, teníamos la idea, el deseo y las ganas de poder dialogar con el presidente Fernando Lugo. Y tengo entendido que ya estamos en contacto y en línea con él. Fernando Lugo, bienvenido a Leer Satelital. Buenos días. Muy buenos días para Leer Satelital, y un gusto estar con usted, y saludamos a todos los países y oyentes que están a lo largo y ancho de América Latina. Fernando, bueno, primero que nada, señor presidente, le quiero preguntar cuáles son las sensaciones que tiene a dos semanas de aquellas 48 horas inolvidables y terribles para América Latina. Bueno, yo creo que, como decíamos y hemos repetido en varias oportunidades, con el golpe de Estado parlamentario materializó aquí el 22 de junio, ha perdido el Paraguay. Se ha truncado un proceso democrático, ha perdido la región, como lo han dicho la gente del Mercosur, ha perdido gran parte de América Latina, como lo han dicho también la gente de UNASUR. En fin, un proceso democrático en un país que no tenemos la tradición democrática como otros países, realmente es doloroso. Doloroso por la gente que acompañaba el proceso, doloroso por un sistema que se siente burlado, la voluntad popular que ha elegido a su presidente legítimo aquel histórico 20 de abril del 2008. Cuando uno observa la reacción de lo que fue el pueblo paraguayo, ¿lo sorprendió a usted? ¿Esperaba otro tipo de reacción? ¿Qué lectura hace de todos los movimientos que se han dado? Bueno, me sorprendió gratamente. Como decían otros medios, yo creo que como nunca en el país hubo manifestaciones contra el golpe de Estado y a favor del proceso democrático paraguayo. Paraguay es un país pequeño, como Ecuador, en la que tiene 17 provincias o departamentos. En 14 departamentos hubo manifestaciones en contra del golpe de Estado. 40 piquetes se han hecho simultáneamente, como nunca ha ocurrido. Máximo se ha alcanzado 14, 15 puestos de cierre, rutas, de manifestaciones, de solidaridad. Sin embargo, se batió el récord los días subsiguientes al golpe de Estado parlamentario en 40 lugares, ciudadanos diferenciados, mostraron su indignación a lo que ha ocurrido ese viernes negro de la política paraguaya, aquel 22 de junio, en donde realmente se creó una gran conciencia ciudadana, una conciencia ciudadana marcada también con un espíritu político crítico a lo que vino después de aquel golpe de Estado aquí en Paraguay. Si uno ubica ese viernes negro, es inevitable pensar en el viernes anterior a ese viernes negro. ¿Hubiera ocurrido el golpe igual si no ocurría el viernes de las muertes de los campesinos y la policía? Yo creo que sí. Yo creo que la candidatura de Fernando Lugo molestó del momento mismo de su lanzamiento político. Hicieron de todos los argumentos, trajeron para que no saliera esta candidatura. Dijeron que yo no era ciudadano paraguayo, que yo era la iglesia, y que un miembro de la iglesia no recobraba la ciudadanía paraguaya. Es decir, intentaron abortar por todos los medios, que yo era miembro de la FARC, que yo estuve metido en secuestros. Es decir, ¿qué no dijeron? Que yo utilicé dinero de los campesinos, yo utilicé el altar para implantar mi candidatura. ¿Qué no dijeron en tiempo de campaña? Y lo mismo, desde que hemos comenzado el gobierno, hay un informe que ha salido aquí de una de las embajadas importantes del país, que desde el 2009 se viene hablando de un juicio político. Y en el Parlamento Nacional se ha hablado 23 veces de juicio político a Fernando Lugo. Eso nos demuestra que esto no es cuestión de la matanza de Curuguaté, ni que haya firmado yo el acta democrática de Suaya 2 o otros argumentos que estaban en el nivel acusatorio, que son motivos infantiles, que no tienen ninguna razón de ser, ningún peso jurídico ni político. Lo importante es que se han puesto de acuerdo la clase política tradicional conservadora del país para derrocar a un presidente electo democráticamente. Lugo, en parte de su respuesta decía de, bueno, de que usted viene de la esfera de la Iglesia, y la imagen que a muchos le quedó en esas 48 horas terribles para América Latina fue casi similar a ese Jesús que se entrega, a ese Jesús que no activa de otra forma. ¿Pesó algo de eso en usted cuando ocurrieron esas horas? No puedo negar que mi formación cristiana, mi formación pastoral, mi formación teológica, mi formación espiritual, todavía pesan mucho en mí, en la serenidad de mantenerme constantemente, en la capacidad de meditar, de orar ante pequeñas y grandes decisiones de la vida política nacional. Y yo creo que de alguna manera, bueno, es mi carácter y como yo me he sido formado, que ha estado cuán presente en todos los momentos de mi vida, que no lo puedo sacar como una mochila. 33 años de haber ejercido el ministerio pastoral en la Iglesia Católica no se saca de la noche a la mañana. Y yo creo que de alguna manera el Jesús sufriente de aquel Viernes Santo también ha coincidido con el Viernes Negro aquí de la política paraguaya. Lo hemos aguantado con serenidad, pero también con mucha fortaleza. No ha hecho mella en nosotros la injusticia que se ha cometido, no solamente con Fernando Lugo, porque aquí no han enjuiciado a Fernando Lugo, han enjuiciado a la política paraguaya, han enjuiciado a un proceso de cambio, han enjuiciado a aquellos más beneficiados con nuestro gobierno, han enjuiciado a los indígenas, han enjuiciado a los más pobres, a los campesinos, a los excluidos, a quienes nosotros hemos dado una gran preferencia, una gran participación en los beneficios del gobierno del cambio de 2008 al 2012. Lugo, usted sabe que ALER es una gran red en América Latina, con 500 radios, con coordinadoras en distintas partes de esta querida patria grande. Tenemos la posibilidad ahora de estar en contacto con la coordinadora de radios populares del Ecuador, con Sandy Chávez, ella es periodista de aquí de Ecuador. Sandy, Lugo te está escuchando. Presidente Lugo, un saludo desde la Coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador, CORAPE. Nuestra consulta es, ¿cuál será su futuro político? Se dice que usted podría ser el candidato más fuerte de la izquierda para postularse a la Asamblea del Paraguay. Muchas gracias. Bueno, estamos justamente en este momento discutiendo porque este golpe de Estado parlamentario nos sacó un poco de los... el itinerario de construcción de una izquierda fortalecida aquí en el Paraguay. Y creemos que en este momento se está dando muchas conversaciones al interior del país, en los movimientos sociales, en los partidos de izquierda, en el Frente Guasú, en los indignados, de que el gran elector, sin duda, en el 2013 será Fernando Lugo, y un poco el candidato que nosotros podamos apoyar. Aparte de eso, es una gran insinuación para que yo pueda encabezar la lista de senadores para 2013, es una cuestión que lo estamos analizando serenamente, lo estamos discutiendo y seguramente en las próximas semanas lo estaremos decidiendo qué realmente pasa con el futuro político de Fernando Lugo. Muchas gracias a Sandy en Ecuador y en CORAPE. Hablaba usted y nos decía, bueno, de las sanciones de Mercosur, UNASUR. Los mandatarios antes de la reunión de Mendoza en Argentina habían expresado su bronca, su fastidio y también su apoyo. Sin embargo, quedó una sensación de que las sanciones fueron leves. ¿Era lo que usted esperaba, las sanciones tanto de Mercosur y UNASUR? Yo creo que no fueron tan leves. Acá se quiere dar la impresión de que aquí no pasó nada. Acá los medios de comunicación dicen que todas las instituciones están funcionando, que no hay tanques militares en las calles, que Fernando Lugo goza de todas las libertades, es cierto. Pero aquí se truncó un proceso democrático. Aquí la organicidad democrática y la institucionalidad democrática fue rota. Aquí hay un gobierno de facto, un gobierno golpista que se ha instalado el sábado 23 de junio, y eso la ciudadanía sigue expresando su indignación. Por eso creemos que la sanción de excluir a Paraguay de las reuniones del Mercosur ya es una sanción política. Yo siempre suelo hacer la siguiente reflexión: ¿cómo es posible de que aquí querramos, por los medios de comunicación y por los voceros del gobierno de facto, decir que aquí no pasó nada, que fue una transición, un cambio de jefe de Estado? ¿Y cómo fue entonces la sanción que hizo el Mercosur, la sanción que hizo UNASUR, la OEA que hizo una sesión extraordinaria en plena... Entonces, vamos a oír un siguiente corte Nacho, Ignacio quería hacernos una nota, la verdad que considero importante, a colación sobre la ONU y si de verdad está implicada o no en solucionar conflictos. Nos ponías un ejemplo, creo, de la guerra de Bosnia, ¿verdad? Sí, además hoy justo se ha cumplido el aniversario de la matanza de Srebrenica, que básicamente pues fue eso, estaban los cascos azules protegiendo a la población civil, se acercaron y como no podían actuar, se fueron y ahí tenemos 8.000 personas muertas. O sea, 8.000 víctimas, ¿verdad? Que estarían a cargo de las Naciones Unidas. En un sistema justo habría que haber buscado implicaciones, responsabilidades de los mandos, pero pasó nada. Se lavaron las manos, claramente. La misión de la que estuvo por aquí hace unos días, si no hubiese pasado nada, esos acontecimientos y esos hechos políticos tampoco hubiesen ocurrido. Hablando de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, ¿qué espera del informe que dice presentar la próxima semana? Y bueno, el lunes próximo el secretario general, el doctor Insulza, ha prometido presentar en el plenario de la OEA el informe que ellos llevaron de aquí. Yo creo que están bien informados. Esperemos que los países miembros de la OEA tengan una posición bastante clara después de informarse pormenorizadamente lo que ha acontecido aquí, este golpe de Estado muy parecido al golpe de Estado que ocurrió hace 3 años en Honduras. Y yo creo que en serenidad y con firmeza los países miembros de la OEA tendrán su palabra y su veredicto, digamos, para con el Paraguay, especialmente en referencia al golpe de Estado parlamentario que han hecho aquel viernes negro de la política paraguaya del 22 de junio pasado. Lugo, seguimos recibiendo la posibilidad de contactarnos con las distintas redes de Alert Satelital. Ahora lo invito, estamos en contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Pepe Frutos está ahí. Pepe, Lugo, te está escuchando. Adelante. Hola compañeros, buen día. Un saludo a toda la audiencia de América Latina. Un gran gusto participar desde Farco de esta entrevista. Desde aquí, claro, expresamos nuestro repudio al golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Lugo y también, por supuesto, vemos con mucha preocupación lo que está pasando en Paraguay. La pregunta que queremos hacer es, ¿cuál sería la principal enseñanza que le dejó toda esta situación que terminó con su destitución? ¿Qué es lo que se puede aprender de lo ocurrido? ¿Cuál es la lección, tanto para los sectores populares de Paraguay como para los gobiernos populares de América Latina? En primer lugar, yo creo que la gran lección es que el poder hay que ir cultivándolo, hay que ir asumiendo y haciendo uso del poder en favor de los más desprotegidos dentro de una línea de consenso, dentro de una línea también democrática. Yo creo que la ruptura del proceso democrático paraguayo es una gran lección de que todavía hay sectores o bolsones antidemocráticos, fascistas, de derecha, en todos los países de América Latina que buscan truncar los procesos democráticos que se han instalado. Nosotros cuando nos reuníamos en UNASUR casi nos jactábamos de qué buen momento democrático estábamos viviendo, de que ninguna sombra antidemocrática se cernía sobre nuestros países, de que todos los presidentes que participamos fuimos elegidos democráticamente en elecciones libres y transparentes. Sin embargo, esas sombras negras, esas nubes negras de antidemocráticos en el país, existen en todos los países esos bolsones de golpistas que no son como hacían en la década del 70 con los militares, con sus tanques en las calles, sus muertes y derramando sangre. Hoy los golpes de Estado es mucho más refinado, lo hacen en laboratorios y lo ejecutan de manera más rápida, de manera express, como lo han hecho aquí en Paraguay. Y si ustedes me disculpan, porque estoy con otra línea que me había comprometido, también de alguna vez con los compañeros de Chile. Bueno, pues ahí hemos podido escuchar esa definición del presidente Lugo de golpe de Estado parlamentario primero, pero como luego relacionando, bueno, pues con golpes de Estado actuales, como el de Honduras comentaba, ha hablado de esos bolsones golpistas, esos sectores fascistas. Es que cuéntanos, Nacho, ¿qué pasaba en Paraguay o qué ha...? Después de la Segunda Guerra Mundial hubo cierto personaje, ¿verdad?, que se fue a Paraguay. ¿Quiénes han gobernado Paraguay tradicionalmente? ¿Qué sectores políticos hay en...? Paraguay ha estado pues desde los años 40 más o menos, o 50, gobernado por el general Stroessner, que estuvo 35 años hasta el año 89, creo. Y en su momento pues hubo un reparto total de las tierras entre los grandes latifundistas. Básicamente, si ves un reparto de las tierras ahora actual en Paraguay, 85% de las tierras, unos 30 millones de hectáreas, pertenece al 2% de los propietarios. Sí, muy, muy equitativo. Claro, y ya vemos que hay unos intereses muy fuertes. ¿Qué compañías o qué propietarios adquirieron esas tierras? No, bueno, en su momento fue un reparto a particulares, por decir así. A los amigos. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cierto que Stroessner procedía un poco del entorno de militares nazis alemán? Pues ahí ya me pillas un poco verde. Ok, sí, yo tampoco lo puedo, no sé. Hubo mucha connivencia. Estados Unidos igual, Estados Unidos fichó, entre comillas, científicos que habían trabajado para el régimen nazi, pero bueno, dejémoslo por ahí, quedémonos con que fue un, vamos a decir, un presidente semidictador de corte conservador sino fascista, que estuvo, ¿cuánto has dicho? 30 años, 35 años. Escuchábamos cómo Fernando Lugo hablaba de cómo en cualquier caso este acontecimiento ha truncado un proceso político, un proceso democrático, hablaba. Es que dentro de cuando Lugo se elegía en 2008, pues de sus primeras, ¿cómo decirlo? Bueno, sus promesas fueron un reparto de las tierras. Y básicamente aquí se ha visto toda la posición de la derecha. Luego entramos en un suceso que ocurrió, pues creo que 10 días antes del golpe este, que fue en Curuguatay. Hubo una matanza. Había unos campesinos que habían ocupado unas tierras, que curiosamente eran de un tal Blas Riquelme, uno de los mayores terratenientes, ex senador. De este 2%, ¿no? Que comentabas. Sí, terrateniente, ex senador, miembro del partido. Y básicamente, pues eso. Luego, todo esto se lo han echado en cara de que si fue demasiado duro. Y dices, al final, el hombre este, el Fernando Lugo, pues está completamente atado. Sí. Y al final hemos visto esta pantomima de golpe de Estado, bueno. Golpe de Estado parlamentario, sí, bueno, recordemos datos que no he dado antes. Bueno, él ha hablado del sábado 23, sí, la votación creo que fue el 22 de junio, bueno, 22, 23 de junio. 39-4 la votación. 39-4, bueno, es, sinceramente, es fácil comprar votos de senadores y más en países. Bueno, no voy a decir, hombre, más. No voy a caer en decir más en países sudamericanos porque aquí defiende sus propios intereses, que ya de por sí, bueno, son egoístas y son contrarios a la población. Sabemos de la existencia de los lobbies, ¿no? Sí. Son quienes más influyen en las decisiones políticas, mucho más que, por desgracia, las manifestaciones de expresión popular. Entonces, bueno, agradecer también, que no lo hemos hecho, a la cadena de radio latinoamericana ALER y, bueno, a la agencia de noticias Presensa, que es quien ha publicado esta noticia aquí en España. Entonces, bueno, has mencionado, bueno, esos terratenientes, la propiedad de la tierra. Como has dicho, cuando llegó al poder hubo sectores a los que no les pareció bien. Hemos escuchado cómo él decía que la prioridad, bueno, creo que ha dicho literalmente, hacer uso del poder en favor de los necesitados, de forma consensuada y democrática. Ha hablado de los indígenas, ha hablado de toda la parte que seguramente Stroessner nos acordaba. Los terratenientes propietarios de esas tierras son propietarios de tierras que, bueno, ya no me voy a meter en que tradicionalmente pertenecieran a los indígenas, pero serían esos indígenas los que las trabajarían, etc, etc. Entonces, bueno, qué curioso, qué casual, ¿verdad?, que un presidente que llega al poder en Sudamérica democráticamente y empieza a decidir a favor de las personas necesitadas de su pueblo, que por consiguiente es en contra de los beneficios de, vamos a decir, grandes propietarios o, vamos a decir, multinacionales, ¿verdad? Porque multinacionales. Exacto, sí. Tengo preparado un corte que escucharemos ahora en breve, pero, bueno, tú nos puedes decir, por ejemplo, qué compañías anteriormente, bueno, pues, en este caso de Paraguay. Las dos empresas fundamentales en Paraguay son Monsanto y Cargill. Monsanto y Cargill, sí, dos empresas pequeñitas, también, familiares, si alguien no lo conoce, son dedicados a la producción de semillas. De alimentos, sí, quienes prácticamente o pretenden o en gran parte controlan ya las semillas, la agricultura. Y que no tributan, que otra de las cosas que quería Lugo era que pagasen aquí impuestos. Y exacto, pues mira, si te parece, como creo que hemos llegado precisamente a este punto, vamos a pasar a escuchar a otro presidente sudamericano elegido democráticamente, en este caso chileno, estoy hablando de Salvador Allende, y que también fue depuesto por un golpe de Estado. Hemos oído al final de la entrevista a Fernando Lugo cómo decía que hoy en día estos grupúsculos golpistas o fascistas, cómo usaban los tanques, la doctrina del shock, del miedo sobre las poblaciones, y cómo hoy es una manera más limpia, más, como él ha dicho, preparada en laboratorios. Entonces, bueno, vamos a escuchar a un presidente depuesto directamente... Asesinado por un bombardeo a la casa presidencial. Fijaos qué sutileza. Entonces, bueno, vamos a ver qué decía poco antes de ser asesinado para ser sustituido por el dictador Pinochet. Un discurso ante la ONU. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Como podemos escuchar en esa ovación posterior a su intervención, parece que las palabras que dijo Allende tuvieron acogida entre quienes las escucharon y acabamos de... Tuvieron tan buena acogida que un año después sí acabaron con él. Sí, hemos oído, yo creo, vamos, más claro el agua. Ha hablado de grandes corporaciones transnacionales que no están fiscalizadas por ningún país, que no están sujetas a ninguna legislación, porque a día de hoy sigue habiendo legislaciones nacionales con aplicaciones sobre un territorio nacional. Ya tenemos internet que sobrepasa fronteras, el tema financiero. Entonces, bueno, grandes corporaciones, grandes poderes económicos no sujetos a nadie, que no le devuelven nada a nadie cuando ellas son las mayores beneficiadas de nuestras acciones prácticamente cotidianas. Entonces, bueno, como ha dicho mi compañero, un año después ya sabemos la consecuencia que tuvo. Entonces, sí, no es tontería lo que estamos tratando, porque estamos, no yo, ya hemos oído a Fernando Lugo, acabamos de oír a Salvador Allende, hay otros muchísimos casos. Bueno, de hecho, en la entrevista a Siria, como decía el principal apoyo, o identificaba como apoyo al régimen de Al-Assad, a Kofi Annan y a la ONU. Entonces, bueno, para cerrar un poco este tema, vamos a dar unas pinceladas, porque él había dicho Cargill, había dicho Monsanto, ¿verdad? Son multinacionales que funcionan hoy en día. Este discurso es de 1972. Si en 1972 Salvador Allende denunciaba un poder tal de las grandes corporaciones transnacionales que era suficiente para interferir y por lo tanto minar la soberanía de los estados nacionales, imaginaos, queridos oyentes, el poder que tienen de influir en las decisiones políticas nacionales e internacionales estas grandes compañías, que siguen sin pagar impuestos, siguen estafando a la humanidad con sus paraísos fiscales y bueno, sí, lo voy a decir, como decía Eduardo Galeano, son los arruinadores de países, asesinos de empleos, violadores de la madre tierra, traficantes del miedo. Entonces, pues bueno, pues al final iba a decir, vamos a comentar, me arranco yo y digo, yo no sé si quieres comentar algo al respecto. Bueno, pues básicamente siempre al final la libertad del ciudadano se vende a cambio de unos intereses para las compañías. Lo estamos viendo en Siria, que la población está siendo completamente marginada, hay unos intereses ahí estratégicos Y en Paraguay, pues lo que vemos, hay unos intereses en las tierras, hay unas empresas que no quieren pagar impuestos, hay un presidente que quiere... Además, es exobispo, o sea, tendrá toda esta corriente de la pobreza y... Y ponen a Federico Franco, ¿verdad? Sí, creo que también está relacionado, trabajó para alguna de estas grandes empresas o algo así. Sí. De hecho, no hace falta irnos tan lejos. El otro día entrevistábamos aquí en Agora Sol al alcalde extremeño, Ángel... No, bueno, no sé, el nombre, el apellido no lo recuerdo, pero un alcalde extremeño, el alcalde de Alburquerque, la localidad extremeña, que estaba aquí acampado, haciendo una huelga de hambre en su furgoneta frente al Ministerio de Industria, denunciando precisamente que el ministro Soria es empleado del lobby de la energía española. Hablaba, no sé las siglas, ESADE no es... Pero bueno, de cómo hay un holding de estos financieros que agrupa a todas las eléctricas, petroleras y demás grandes empresas de la energía españolas, y cómo han puesto a su asalariado, por decirlo simple y llanamente, y qué curioso que está tomando decisiones que benefician a las grandes compañías energéticas. Lo mismo el ministro de Defensa, ¿no? Trabajaba para la mayor productora de armas de España... Qué curioso, ¿eh? Quien los defiende ha estado haciendo ganar dinero a una empresa que produce lo que te... Y ahora les prohibieron hacer las minas antipersona y las han indemnizado con 40 millones de euros. Sí, vamos, claro. Que... Pobrecitos, no pueden matar gente. Todo vuelve, ¿no? Sí, bueno, pues la verdad que después de... Bueno, no digo mal sabor de boca, porque al fin y al cabo creo a título personal que este es un poco piedra de toque sobre lo que luego nos vamos encontrando. ¿Por qué se rescatan bancos mientras se desahucian familias? ¿Por qué... la gente que votó a Rajoy o la gente que votó a Zapatero se desencantan diciendo, pero ¿por qué no gobiernan? ¿Por qué no gobiernan? No, es que no gobiernan. Ya aceptamos que Merkel, que desde Bruselas apareció Mario Monti, que no era diputado, que no era parlamentario, que no le había votado nadie, pero de repente era presidente o primer ministro italiano. A Silvio Berlusconi no le habían podido quitar por prostitución de menores, pero en cuanto se quejó a los planes de ajuste europeos, le dijeron usted... él dijo, Berlusconi dijo que eso sería aceptar una injerencia extranjera y está... Esta gente iba a decir, estamos hablando de multinacionales, ¿qué comunicado público hace el Consejo de Administración de Coca-Cola? ¿O qué entrevista concede el Consejo de Administración de Siemens, de AEG, hemos dicho, Monsanto, Cargill, empresas que directamente eso, es comida y mover comida a dimensiones mundiales? ¿Qué decir de las empresas tecnológicas que no sabemos qué están decidiendo? Y curiosamente no tienen crisis, Coca-Cola no tiene crisis, ninguna gran compañía, ningún gran banco, bueno, tienen sus deudas ahí de estas de aire, pero qué curioso que a los grandes no les ha perjudicado para nada la crisis. Entonces yo creo, y ya termino, que ya es hora de denunciar esta supuesta crisis. No soy el primero aquí, pero es verdad que bueno, tengo la oportunidad hoy de tener un micro. Entonces, la verdad que ya vale, que no es una crisis, esto ha sido una treta, una vil treta para... Si puedes producir la situación que justifica algo que te beneficia, pues lo has hecho redondo. Llevas la situación a donde quieres y entonces haces lo que querías y no podías. Así que bueno, dime, Nacho. Solo una pequeña cosita más. Dime. Hoy, después de... No, faltan las convocatorias, vamos a poner un poquito de música y ya despedimos el programa. Ah, vale, pues entonces nada, tú dale a las convocatorias y luego ya... Venga, vale, ya que estamos aquí en vereda. Bueno, mañana jueves a las 11 de la mañana se está convocando un encierro en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid por la defensa de puestos de trabajo para que no se privatice la sanidad, por la defensa de la sanidad pública. Se convoca a personal sanitario y usuarios de la sanidad pública. También tenemos un encuentro transversal Madrid, tendrá lugar en el Parque del Retiro, detrás del Palacio del Cristal, y serán los días 14 y 15 de julio, a partir de las 10 y media, los dos días. Es un encuentro que busca facilitar el trabajo en red, la generación y puesta en común de propuestas y estrategias de acción, desobediencia y autogestión, tanto puntuales como sostenidas en el tiempo. Sí, comienza tanto el sábado como el domingo a las 10 y media de la mañana, y los temas que se tratarán son: toma las leyes, democracia, lo público, precomún y procomún, violencias del sistema, luchas en defensa de la tierra, explotación de la tierra y de los recursos naturales, especulación urbanística y vivienda, trabajo, precariedad y alternativas, Por otro lado, propuestas transversales de acción, propuestas transversales de autogestión y, por último, organización social y del 15M, alternativas al dinero y autogestión. La verdad que ante esto que hemos tratado, ¿no, Nacho?, de grandes compañías que o grande el poder económico que no está sujeto a ningún poder soberano, ¿cómo es capaz de influir completa y absolutamente en las decisiones que se toman, pudiendo arruinar países, pudiendo alterar mercados, economías y demás? Entonces, qué importante es si podemos tener nuestra, no voy a decir una sociedad primero paralela, pero ser, sí, autosuficientes en la medida que podamos para no necesitar de estos grandes poderes económicos que tienen de todo menos de humanos. Tenemos que dejar de ser una estadística para ellos para ser realmente individuos y defendernos, ¿no? Eso ante es, esta... Sí, yo creo que somos seres humanos ante todo, el mismo planeta, pero yo volvería a hacer valer el valor de ciudadano cuando tú dices, claro, individuos, que nuestra individualidad, ya supongamos... Es que, bueno, ya tendremos algún programa de historia, ¿no? Habría que hablar de la Revolución Francesa, ¿no? Y de la entidad, sí, jurídica y bueno. A todo esto te has olvidado que habrá comidas conjuntas ambos días. Es verdad. Y estas jornadas terminarán el domingo a las 20 horas con una Asamblea General en el Sol. Claro que sí. Viva la humanidad, viva el ser humano con otros seres humanos. Nos podrán arruinar las cifras macroeconómicas, podrán cambiarnos nuestras leyes. Cuando dicen que los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es papel, bueno, yo les digo que sus planes de ajuste, sus tratados de Lisboa y demás son también papeles. Entonces, si no se cumplen los nuestros, porque son papel, no vamos a cumplir los suyos, porque son papel. Entonces, bueno, queridas oyentes, hasta aquí hemos llegado este miércoles en el que seguro que habéis echado en falta a nuestra maestra radiofónica Juana, pero bueno, espero haber hecho un programa, espero que hayamos hecho un programa lo más aceptable posible y bueno, que os haya sido de vuestro interés y provecho. Así que dime, Nacho. Ah, y solo una última cosita, ya que hoy hemos tenido sí. manifestación minera, como no violentamente reprimida a partir de las 10. Pues un pequeño homenaje a todas estas gentes que luchan por nuestros derechos, por sus derechos, que al final estos también son los nuestros. Santa Bárbara bendita. Pues con esta canción nos dejamos y nada, hasta el próximo miércoles. En el pozo María Luisa, trialala, lala, trialala. En el pozo María Luisa. Tra-la-la, tra-la, tra-la-la. Murieron cuatro mineros, mira, mira, Marusina, mira, mira como de corrió. Murieron cuatro mineros, mira, mira, Marusina, mira, mira como de Traigo la camisa roja.